volver a encontrar, tenerte en mis brazos y poder soñar. Qué suerte que tengo volver a encontrar de nuevo tu mano, volver a tomar. Ahora soy muy feliz y canto con emoción porque ha llegado el amor de nuevo a mi corazón. Ahora soy muy feliz, de nuevo conmigo estás y junto con el amor llegó la felicidad. Oh, oh, así, así mi carita de osito. Y junto con el amor llegó la felicidad. ¡Oh!